podido nosotros conocer a través de los medios de comunicación de la capital departamental que el director departamental, licenciado Salomón Morales, ha anunciado que a partir del 15 de octubre se estaría procediendo a la cancelación del bono Juancito Pinto en todo el país. Por ende, en cuestión de horas, nosotros vamos a poder coordinar ya para el rol de la cancelación de este bono en la ciudad de Montero, juntamente a efectivos del regimiento Ranger, y el cronograma también estaremos dándoles a conocer acorde a lo que se ha quedado. Queremos nosotros también comunicar que la cancelación del bono Juancito Pinto se va a proceder con la presentación de la libreta o el boletín de calificaciones que contemple el primer, segundo y tercer bimestre. No importa, dice la norma, que el niño haya reprobado. El hecho es que tiene que tener estos tres promedios. Segundo, tiene que ser menor a 21 años. No se lo puede cancelar a un estudiante mayor a 21 años. Tercera situación, para la cancelación del bono Juancito Pinto ya no se requiere que el alumno y el papá o el tutor lleve fotocopia de su carnet o su certificado. Tan solo la presentación del carnet del niño y del padre o tutor, pues se procede a cancelar. Y ya no se requiere ningún tipo de fotocopia. ¿Cuántos estudiantes van a ser beneficiados? Estamos hablando aproximadamente de 30.000 estudiantes que van a ser beneficiados. Recordemos que el beneficio llega a los estudiantes de primero, de primaria regular, secundaria regular. Estamos hablando de los centros especiales como el que tenemos Santa Lucía en nuestra ciudad, y también nocturnos regulares. Estamos hablando, reitero, aproximadamente de 30.000 estudiantes que se van a beneficiar en la ciudad de Montero.